Bienvenidos al programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios, a una aplicación práctica para nuestra vida. Te saluda el pastor Oscar García de la iglesia El Shaddai y Panamericana en Los Ángeles, California. Les invito para comenzar a una oración. Le damos gracias, nuestro Dios, por la oportunidad de abrir su palabra. La dirección de su Santo Espíritu esté con nosotros. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia del apóstol Pablo es una historia muy, pero muy fascinante, interesante. La vida de una persona transformada por el poder del Evangelio. Y precisamente lo que tiene que ver con una lección grande en la vida de Pablo es precisamente que esta conversación, a través de este estudio, podemos nosotros darnos cuenta cómo Pablo llegó a entender esa rebelión, ese conflicto entre el bien y el mal. Precisamente el apóstol le escribió abundantemente acerca de lo que es ese gran conflicto. Pablo nos dice que su experiencia fue algo tan marcado en su vida que el apóstol pudo escribir en una de sus 13 epístolas. Nosotros nos damos cuenta cómo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él era un judío perseguidor, pero en su momento llegó a tener ese encuentro con Jesús. Y él habla precisamente de ese poder que vence al enemigo, ese poder que cambia las vidas, que transforma a los seres humanos. Los seres humanos luchamos contra ese enemigo común. El enemigo de Dios es nuestro enemigo. Y Pablo habla acerca de que nosotros somos acechados constantemente. Tenemos un enemigo que quiere engañarnos, que quiere asaltar nuestra mente. Es un poder sobrenatural. Pero precisamente Pablo nos está enseñando de que Cristo tomó la victoria por nosotros. Veamos lo que también él nos escribió en el capítulo 6 del libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo número 6. Precisamente el versículo 11, leemos lo siguiente. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que vamos durante este estudio viendo cómo Pablo conoce a quien está combatiendo contra él y que combate contra nosotros. Satanás tuvo éxito con los seres humanos, pero notemos nosotros que la tentación vino a la primera pareja, a Adán y a Eva, y ellos fueron dominados. Precisamente cayeron bajo ese dominio en el período allá en la pareja que estaba en el jardín del Edén. Pero aunque el enemigo triunfó con la pareja, cuando se enfrenta a Cristo, Cristo vence al enemigo desde el cielo, en la tierra. Ese es el conflicto el que nosotros vemos en el cual el ser humano está enfrascado. Y es allí donde cada uno de nosotros debe de poner su mira, como la puso el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El éxito de Cristo, la victoria de Cristo, debe de ser nuestra victoria. ¿Y cómo fue el éxito de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, dependencia del Padre. La dependencia del Padre. En Él, en Cristo, se cumplieron todas las promesas del pacto. Y por esa dependencia, por ese apego a la voluntad de Dios, en obediencia y fidelidad, también nosotros podemos ser triunfadores. Lo mismo ocurrirá en nuestra vida diaria. Los que queremos alcanzar la victoria sobre el pecado, tenemos que refugiarnos en el Padre, en la dependencia de Él, en la obediencia a su palabra, para poder salir avantes en este conflicto en el cual nos confrontamos día a día. Dentro de las enseñanzas que el apóstol Pablo nos presenta a través de sus escritos, Pablo habla acerca de la justificación por la fe en Cristo. Es solamente a través de sus méritos, es solamente a través de el sacrificio de Jesús, es por la justicia de Él como nosotros alcanzamos esperanza y salvación. El tener también el libre acceso a la salvación por la gracia es lo que Pablo también está escribiendo. Y es en esa gracia como nosotros podemos vivir día a día, viviendo en la gracia de nuestro Señor. Pablo escribió también que el cristiano tiene una esperanza hoy y para un futuro mejor. Eso es lo que hace la diferencia de una persona que pone su esperanza en Dios, que no solamente aprende a vivir hoy, sino que también tiene a futuro una esperanza mayor. Pablo nos enseña también que esa tribulación que pasa el creyente, los seres humanos, que mantenemos esta constante de vida en un mundo tan peligroso y ajetreado, Dios sostiene nuestra vida y día a día obra en nuestro favor. Así que encontramos nosotros que los escritos de Pablo nos presentan, si bien es cierto, el momento de la caída, cuando Adán y Eva cayeron en la transgresión, también en sus epístolas encontramos ese surgimiento, por así decirlo, de quien es nuestro Salvador y Redentor, Cristo, el segundo Adán. Que si por la caída de Adán todos pecamos, también por la redención en Cristo todos seremos vivificados. Aun cuando Dios dio entendimiento de los mandamientos de la ley de Dios, no era suficiente, tenía que venir Cristo para deshacer la fuerza del pecado. Cristo venció con su muerte en la cruz para que nosotros pudiésemos vivir. Vengo delante de ustedes para una oración y oramos dándole las gracias por la redención que es en Cristo Jesús. Porque Jesús vivió para darnos esperanza, salvación y vida eterna. Bienvenidos al programa Una pausa en el camino. Espacio dedicado al estudio diario de la Biblia. con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les invito a tener una oración para ellas. Gracias, Señor, por este espacio que tenemos de estudio de su palabra. La iluminación de su Santo Espíritu esté con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy estudiaremos la visión de aquella metáfora que Pablo nos presenta con relación a la iglesia comparada como un edificio. Por supuesto que debemos de aclarar que edificio no es iglesia. Iglesia es el conjunto de personas que nos reunimos para la adoración, somos llamados para adorar al único y verdadero Dios, de la palabra eclesía. Por supuesto que el edificio es un templo. Ahora, Pablo toma esta figura, esta metáfora de comparar la iglesia como un edificio. La iglesia es, por así decir, lo que Dios considera como la niña de sus ojos. Es el objeto de su suprema consideración. Dios cuida de su iglesia. Dios constantemente está pendiente de su iglesia. Pablo le da esa importancia, por eso es que ahora nosotros debemos de entender que una iglesia, la iglesia de Jesús, es constantemente puesta a prueba. Para ello nosotros tenemos que saber cuidar el cuerpo, la iglesia, y eso viene con el alimento preciso de la palabra de Dios. La iglesia es constantemente atacada. La iglesia es constantemente puesta a prueba. Y es allí donde nosotros vemos que a veces la iglesia parece que está débil, parece que va a caer, parece un cuerpo debilitado, defectuoso, pero no nos olvidemos que es de consideración suprema para nuestro Dios el cuidado de su iglesia. Cuando habla acerca Pablo de el edificio, dice en Primera de Corintios capítulo 3 y los versículos 7 en adelante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bueno, nosotros nos damos cuenta que también la iglesia puede ser comparada como un campo donde se siembra la palabra. El campo físico, donde el agricultor tira la semilla, siembra con la esperanza de que un día va a recibir ese fruto. El sembrador es el que planta esa semilla, y con esa esperanza, que espera durante algún tiempo de la siembra, llegar a obtener ese fruto. Ese fruto es producto de su trabajo, de su fe puesta en ese grano, y después de algunos días viene la cosecha. Ahí es también donde el apóstol Pablo nos dice que hay un campo donde es sembrada también la semilla del Evangelio. Los plantadores somos todos aquellos que predicamos el Evangelio. El crecimiento y la maduración Dios la da. Y así es como la iglesia va siendo fortalecida, siendo nutrida, por la presencia del Espíritu Santo en el corazón, en la vida de la iglesia. Nosotros estamos fundados, plantados en Cristo Jesús. El fundamento de toda creencia que se desprende de la Biblia debe de estar fundamentado en Cristo Jesús. Él es la piedra principal. Él es el fundamento. Y nosotros somos edificados sobre ese fundamento, Cristo Jesús. Ahora se necesita también para una construcción materiales. Los materiales espirituales, por supuesto, tienen que ser tomados de la palabra de Dios. Un nutrimento que pueda venir día a día, que ese material pueda ser adecuado para el corazón, para la vida diaria del creyente y así poder resistir cualquier ataque del enemigo. Si los materiales del edificio son de la peor calidad, es decir, poco estudio o quizás ninguno, o también no hay oración, no hay duda de que el edificio estará débil y en el momento de la prueba tendrá sus consecuencias. Toda obra es sometida a prueba. Todo corazón es sometido a prueba. Hay un momento en el que el corazón enfrentará el juicio venidero. Depende de qué materiales hemos nosotros alimentado nuestro corazón, tendremos también buenos resultados porque estaremos cimentados en Cristo Jesús. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12, dice: Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Debemos nosotros ampararnos siempre a la verdad de la Biblia, la que alimenta, la que sustenta el alma, la que le da fortaleza al carácter, la que en los momentos de prueba nos lleva a una seguridad, a una esperanza en Cristo Jesús. Dios cuida de su iglesia. Dios cuida de cada uno de nosotros. Pero también es cierto que hay que cuidar el cuerpo de Cristo y no destruirlo, porque hay algunos que también se proponen luchar contra la iglesia de Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo. Si alguien destruye la obra de Dios o trata de destruirla, dice su palabra, Dios destruirá al tal. Seamos nosotros constructores del edificio de Cristo, del cuerpo de Cristo. Oramos para que eso sea una realidad. Gracias, Señor, porque tú cuidas de tu iglesia. El edificio fundado en Cristo Jesús, plantado con la semilla del Evangelio. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le saluda el pastor Oscar García de la iglesia El Shaddai Panamericana en Los Ángeles, California. Para comenzar, les invito a orar a nuestro Dios. Gracias le damos, eterno Señor, por esta bendición que tenemos de tener su palabra a nuestro alcance. Al estudiarla, deseamos la presencia de su Santo Espíritu con nosotros. Amén. Siguiendo la temática que el apóstol Pablo nos presenta en estos estudios, hablando de las metáforas, las comparaciones con edificios, con campos de cultivo, ahora nos ubicaremos y nos dedicaremos a ver lo que es la iglesia como un cuerpo. La semejanza de la iglesia con un cuerpo que es un conjunto de miembros compuesto por manos, pies, ojos, nariz, todos los elementos, todos los miembros del cuerpo que componen precisamente a un cuerpo de un ser humano, nos da la idea y la enseñanza de que hay en él, o debe de haber siempre, una unidad. La unidad del cuerpo para su funcionamiento. El cuerpo debe de ser cuidado, el cuerpo debe de ser bien tratado, el cuerpo debe de ser nutrido, alimentado, aseado, en fin, todo para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Es por eso que el apóstol escribió en el capítulo 12 de Primera de Corintios, viendo los versículos 5 al 11, lo siguiente. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Un cuerpo tiene, como hemos dicho, muchos miembros, pero también la iglesia tiene diferentes miembros y diferentes ministerios. El Espíritu es el que reparte a cada uno como Él quiere. Precisamente en la iglesia hay personas que consuelan, personas que predican, personas que enseñan, personas que pueden dar consolación a otros. Y todo esto lo hace el Espíritu como Él quiere, por el conocimiento que Él tiene de las necesidades de la iglesia. Estos dones sirven para edificación, sirven para la construcción de una iglesia que está siempre vigilante en su caminar diario. Dios da los dones para desarrollar a una iglesia que pueda servir a otros, no solamente para servirse a sí misma, sino también los desarrolla para la edificación del cuerpo de Cristo y que pueda ministrar, llevar auxilio, llevar el mensaje, llevar la salvación a otras personas. Y una de las cosas muy importantes que tiene el Espíritu en dar estos dones es para traer esa unidad. que todos trabajando por un mismo fin, todos trabajando por un mismo objetivo. La iglesia precisamente trabaja unida y no es lo mismo llevar una carga pesada una persona que puedan cargar dos, tres, cuatro o cinco, los que sean. La unidad, como dice un refrán, hace la fuerza. Y en esa unidad está la fuerza del poder transformador del Evangelio, que se lleva a los diferentes lugares, que se va dando una predicación unida, en un evangelio unido, en una enseñanza que es unidad en todos los preceptos, en todas las enseñanzas. Por ejemplo, Pablo dice en el versículo 10 de este capítulo 12 de Primera de Corintios 12, mejor dicho, vamos a leer el versículo 20. Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, son tratados con mucho más decoro. Es importante decir que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay más grandes ni más pequeños. Todos somos iguales. Todos somos unidad. Cada quien sirve en su espacio. Cada quien tiene un don que puede ponerlo al servicio de Dios. Así como un dedo, como una uña, como una oreja es útil para nuestro cuerpo, lo es cada miembro en el cuerpo de la iglesia para tener esa unidad. Y así como un cuerpo bien formado pueda ser de bendición para otros. Nos es necesario también destacar que el cuerpo no se puede flagelar. El cuerpo no se puede maltratar ni se debe de maltratar. El cuerpo se cuida. El cuerpo se alimenta, el cuerpo se nutre saludablemente. El cuerpo se protege. Así también la iglesia debe de protegerse. La labor del enemigo es socavar, es construir o hacer por debajo un hoyo, mover el piso del edificio de Cristo, que es la iglesia. Y trae divisiones, puede traer a alguien que destruya o trate de destruir la iglesia. Es importante que cuidemos el cuerpo, para que el cuerpo se maneje en una unidad, en un desarrollo, en un edificio saludable hasta la venida de Cristo Jesús. Oramos para que esto sea una realidad en su vida, en nuestra vida, en la vida de todos y podamos caminar armoniosamente. Oramos en esta hora, Señor, dándole las gracias porque usted nos ha dado el cuerpo que ejemplifica al cuerpo de Cristo, su iglesia. Deseamos cuidar su cuerpo, su iglesia, porque usted cuida de ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Al programa Una Pausa en el Camino, espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Oscar García, de la iglesia El Shaddai Panamericana, en la ciudad de Los Ángeles, California. Les invito a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos estudiar su palabra abiertamente por la dirección de su Santo Espíritu. Que este mensaje llegue a lo profundo de nuestro corazón y sirva de alimento para nuestra alma. Amén. Hoy estamos estudiando acerca de la vida del apóstol Pablo y específicamente de cómo la iglesia es vista de diferentes maneras, metáforas que el apóstol hace, en ese conflicto entre el bien y el mal. Estudiaremos la armadura de Dios. Por supuesto que ahora nosotros debemos de ir a un museo para poder conocer alguna armadura. Nos hacemos la idea de esas armaduras que se usaron en el tiempo antiguo, época medieval, donde se protegían con escudo, con casco, con yelmo, con una cota de malla que llevaban en sus cuerpos, unas sandalias bien sujetadas con esos correas que llegaban hasta arriba para poder tener mayor fijeza. En fin, era un equipo militar. Y a eso precisamente el apóstol Pablo nos está llevando con esta figura que, como sabemos, los seres humanos vivimos ese conflicto real, esa confrontación diaria, que como dice Pablo, somos cada día contados como ovejas que van al matadero. Por esa razón, necesitamos nosotros estar siempre vestidos, equipados con esa armadura de Dios, porque luchamos contra un enemigo real. Como dice el capítulo 6 del libro de Efesios, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Importante que debemos de estar vestidos de toda la armadura y no parte de ella. Toda la armadura quiere decir que desde la cabeza hasta los pies protegidos para no vernos en algún momento confrontados con el peligro inminente de todos los lados que nos acecha el enemigo con todos sus dardos, con todas sus saetas. Es por eso estar vestido de toda la armadura de Dios. La armadura es una completa malla de protección que pone Dios para nosotros en la vida. Pero lo importante no es cada pieza, sino lo que representa cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros vemos que hay un cinturón, hay una coraza de justicia, hay sandalias, hay un escudo. Entonces, toda esa armadura sirve para que nosotros podamos estar protegidos. El resultado de eso es lo que dice el apóstol en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Si nosotros nos ceñimos de toda la armadura, al final, en el día malo, estaremos victoriosos. De ahí la importancia que nosotros debemos de estar vestidos de este armamento, de esta armadura que Dios ha puesto para nosotros. Vamos a hablar del cinturón. El cinturón es, por así decirlo, la base. El que sostiene toda esa armadura es el sostén. Precisamente es una metáfora al hablar del cinturón de la verdad. La verdad que Cristo usó al decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Tener la verdad es pararse frente a cualquier adversario, porque con la verdad se puede estar discutiendo cualquier punto de vista que pueda llevar a una controversia y que nos pueda desviar precisamente del camino. Cuando estamos centrados en la verdad, entonces nosotros podemos tener una mayor seguridad. El versículo 14 dice de este capítulo: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Es por eso que día a día la palabra debe de estar en nuestro corazón. Es la base. De allí se desprende toda doctrina, la verdad bíblica. Y también dice en el verso 14, la coraza de justicia. Un mundo carente de la verdadera justicia. A todos nos gusta que se nos haga justicia. Todos deseamos que se nos haga justicia. Nos molesta la injusticia. Pero, ¿cuánto podemos nosotros conocer de una persona que está siendo justa en este mundo cuando más de alguna vez todos nosotros hemos cometido alguna injusticia? Solamente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, es cuando nosotros podemos llegar a percibir de esa justicia divina, porque Él es justo en todos sus actos. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos buscar la justicia de Dios, porque Él es verdaderamente justo. También dice que debemos de calzarnos con las sandalias del Evangelio de paz. El Evangelio restaura la vida de las personas, restaura al ser humano, libera de la esclavitud del pecado. El avance del Evangelio debe de ir a todo el mundo, en esta generación. No hay un mañana, es hoy. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio de la paz, el Evangelio que es el shalom, el estar bien, el tener esa paz en el corazón. Así que es importante que nosotros podamos no solamente escuchar el Evangelio, sino también compartir el Evangelio de la paz al mundo. Vestir el escudo también protegidos para desviar los dardos de fuego, las pruebas que vienen. El escudo protege, el escudo nos cuida. Vestidos también del yelmo de salvación, el casco de protección que cuida los sentidos, que cuida la cabeza, que nos da el entendimiento, que nos da la conciencia para no perder el camino y estar siempre en Cristo Jesús. Y sobre todo, tener la espada de Dios, la espada que es la palabra de Dios, la única arma de defensa eficaz contra las tentaciones del maligno. Pongámonos la armadura de Dios todos los días y seremos victoriosos. Oramos dándole las gracias porque usted nos ha dejado estos elementos que nos dan la protección divina por medio del Espíritu Santo. En Cristo oramos. Amén. bienvenidos al programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les saluda el pastor Oscar García, pastor de la iglesia El Shaddai Panamericana en Los Ángeles, California. Le invito a tener para comenzar una oración. Damos gracias por permitirnos tener acceso a su santa palabra. Deseamos abrir nuestro corazón para que la influencia de su Santo Espíritu gobierne nuestros pensamientos. Diríjanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora estaremos estudiando el último enemigo. ¿Hablar de un último enemigo? Bueno, ¿quién tiene enemigos? No quisiéramos tenerlo, pero es una realidad que lo hay. Hablar de que hay un final para esta lucha constante, como nos ha venido hablando el apóstol San Pablo a través de las metáforas que se han presentado en los estudios anteriores. Ahora vamos a hablar precisamente de una de las doctrinas fundamentales, principales, básica, diríamos central en el Evangelio de Jesucristo, como es la doctrina sobre la resurrección. Hablar de la resurrección es un hecho real que centraliza al cristiano en la esperanza de un Cristo que murió, pero que resucitó, ascendió al cielo y que vendrá por segunda vez. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, vemos que esa obra que hizo Dios a través de Cristo al resucitar fue la esperanza viva para todo creyente, para todo ser humano. Fue la doctrina que los apóstoles llevaron como una carta victoriosa de presentación. Cristo, su resurrección, es única enseñanza en todos los credos habidos en el mundo, porque la resurrección solamente fue en la persona de Cristo Jesús. Pero Pablo tiene que hacer una explicación amplia de lo que es precisamente la resurrección a aquellos cristianos que vivían en su tiempo, porque algunos pensaban que la venida de Cristo era inminente. Había cierta confusión en el tiempo de Pablo y su preocupación era que algunos que ya habían muerto, se preguntaban ellos si cuando Cristo viniera se iban a quedar. Pablo tiene que hacer todo una enseñanza, una explicación a los corintios y específicamente en el capítulo 15 del libro de Primera Corintios, Pablo dedica todo un capítulo para presentar cómo el Señor debía de manifestar esa resurrección y cómo se iba a operar la resurrección. Vemos, por ejemplo, en el versículo 20 de Primera de Corintios, capítulo 15, la esperanza dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, la primicia. El apóstol Pablo nos presenta a Jesús como el precursor, el principal, el que toma esa victoria al resucitar y que hace para todo el que cree un depositario de esa esperanza, porque un día los muertos en Cristo resucitarán también primero. Pero nosotros nos hemos dado cuenta durante los estudios anteriores que Pablo nos hizo una presentación del contraste entre aquel que trajo la muerte a través del pecado por medio de Adán y ahora nos presenta a Cristo, el que nos da la vida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Qué lindas palabras. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y precisamente cada uno de nosotros debiéramos de tomar estas palabras como unas palabras esperanzadoras, de no olvidarnos de que un día traerá a la vida a los que creyeron en su nombre. La resurrección nos coloca a todos los creyentes en un plano superior. ¿Sí? Porque ya no solamente vivimos los años, el tiempo que nos toca vivir en este mundo, sino que tenemos una esperanza de que un día tendremos resurrección. Pablo habla de la herencia recibida en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte fue vencida. Fue vencida porque Cristo resucitó. Y ya se cumplen las palabras que Dios dijera en el principio, allá en Génesis capítulo 3, 15. Enemistad pondré entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El final, porque Cristo es victorioso, también trae la victoria para todos los que creen en Él. Seguimos en medio de este gran conflicto. El mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Pero ahora este mundo tiene esta esperanza por el sacrificio de Cristo. Él nos redimió, nos compró al pagar en la cruz nuestro rescate. Al ver el mundo en el estado en el cual se encuentra, pareciera imposible que la tierra vuelva a su estado original. Pero no hay que quitar la vista de Cristo Jesús, porque Él ya venció en la cruz. Y tú que me escuchas, amigo, amiga, tú también puedes ser victorioso. Creas o no, hay un Jesús resucitado que está intercediendo por nosotros y que viene un día para llevar a todos los que creyeron en su nombre, llevarlos en victoria. Dios traerá los cambios prometidos y tú puedes estar con Cristo preparado, esperándole. Solamente acepta lo que Él te entrega hoy. Y oramos para que esto sea una realidad. Querido Dios, gracias por el sacrificio de Cristo, porque Él venció, también nosotros somos vencedores. Gracias por su resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén.